Sheryl Crow, All I Wanna Do, canción de 1993. Y hola, buenos días, ya estamos en Clásicos por Deporte. Yo soy Antonio Casale, acompañándolos desde ahora en nuestra temporada mundialista. Ya va a arrancar el Mundial de Qatar y nosotros lo estamos viviendo aquí hace rato, recordando las canciones que sonaron algún día, como los clásicos de la FM, y qué tuvo que ver el año en el que sonaron esas canciones con los campeonatos del mundo. Siempre hay alguna relación. Por ejemplo, esta del 93. Y en el 93 Maradona volvía a la selección para el repechaje contra Australia, después de haber perdido 5-0 con Colombia, para clasificar a su país al Mundial del 94, a donde llegaría a cuartos de final. Antes de ese partido lo suspendieron por doping, por efedrina, una sustancia que incluye un antigripal. Vamos con Erasure, Take a Chance on Me, canción del 92. Nació Christian Eriksen, el jugador de milagro de Dinamarca. Tuvo, casi se muere en la Eurocopa pasada. Alcanzó a ser decretada, inclusive de manera oficial, una muerte súbita, y lo reanimaron, y bueno, va a estar jugando el campeonato del mundo. For me, but felt so lonely in your company. could not make sense. Well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad that it was over. Somebody That I Used To Know, Gautier, año en el que Uruguay, cuarta en Sudáfrica en el Mundial de 2010, ganaba la Copa América en Argentina, todavía con el envión anímico de aquel tremendo Mundial con Forlán, Cavani y Luis Suárez. Vamos con Depeche Mode, Policy of Truth, canción del 90, Salvatore Schillaci, Toto Gol, terminaba como goleador de la Copa del Mundo. Clásicos por Deporte. Big in Japan, canción del 84. Nació Carlos Tevez, jugó los mundiales de 2006 y de 2010. Y ahora estaremos yéndonos de inmediato hasta 1993. Los 10 Townsend Maniacs, porque ahí estaban haciendo Because the Night. Brasil, Bolivia, Colombia y Argentina iban a la Copa del Mundo de Estados Unidos por Sudamérica. Vaya, vaya, vaya. Is there is hunger, is the fire I breathe? Love is a banquet on which we feed. Love is an angel disguised as lust. Can't love it until the morning comes. Más que historia, sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. Café Quijano arrancando esta hora, en español, esta hora no, esta tanda en español de Clásicos por Deporte, dedicados al Mundial. Café Quijano hacía la Lola en el 99. En aquel año debutaba Ronaldinho con Brasil en la Copa América de Paraguay. Viajemos al 85 cuando Lasque y Dinarama inmortalizaban Ni Tú Ni Nadie y Ricardo el Tigre Gareca le daba con un gol contra Perú la clasificación a Argentina para el 86, pero no lo convocó Carlos Salvador Bilardo. Mi tensión, el aplastar mi ambición, sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez. Yeah.